Repaso. No matter how. Por muy mal que cantes, no puedes ser peor que yo. No matter how badly you sing, you can't be worse than me. Por mucho trabajo que tengas que hacer, siempre deberías intentar encontrar tiempo para tu familia. No matter how much work you have to do, you should always try to find time for your family. Por muchas veces que lo hagas, nunca le cogerás el truco. No matter how many times you do it, you'll never get the hang of it. Whatever you give her, you won't make her happy. De la otra forma sería, no matter what you give her, you won't make her happy. Wherever you go, the paparazzi will always know where you are. De la otra forma sería, no matter where you go, the paparazzi will always know where you are. ¿Cómo se dice costra, Annie? Scarf. Scab. No. Scab. A scab. Bien. What made you do that? ¿Por qué te dio por salir bajo la lluvia? What made you go out in the rain? ¿Por qué les dio por comprar una casa en ese barrio? What made them buy a house in that neighborhood? ¿Por qué te dio por hacer este curso? What made you do this course? ¿Cómo se dice dardo? Dart. A dart. Good. Vocabulario. La costra está supurando. Good. My scab is festering. Qué verbo más bonito. ¿Te apetece jugar a los dardos conmigo? Would you like to play darts with me? ¿Cómo se dice mediocre? Lackluster. Lackluster. Good. La centralita está colapsada. The switchboard is down. La barandilla fue barnizada ayer. The banister was varnished yesterday. ¿Cómo se dice una moda pasajera? Fad. A fad, good. Almost and hardly. Apenas sé nada de griego. I hardly know any Greek. Él apenas ha ido a ningún lado. He's hardly been anywhere. Casi nunca cometo aquel error. I hardly ever make that mistake. ¿Cómo se dice manía? Fad. Good, a fad. Yes, I'm making an effort with my English. Hazme la pregunta correspondiente. Are you making an effort with your English? Yes, I always pour champagne like that. Hazme la pregunta correspondiente. Do you always pour champagne like that? Postcodes. Okay, apunte los siguientes códigos postales. BN16, 4FT. BN16, 4FT. SW14, 7NG. SW14, 7NG.